estás en mi vida. Aunque pasen los años, no puedo cerrar esa herida. Me duele aceptar que la culpa fue mía por no darte el amor ni el calor que tu piel merecía. Ay, cómo me duele amarte tanto y me mata este silencio por decirte que te extraño. Decirte